más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Vox por la 102.9. Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Hoy somos millones acá en el estudio. Somos, no sé, como Roberto Carlos. Con la distancia social. Con la distancia social. Con la distancia social correspondiente, ¿no? Con los barbijos, porque si no, no se nos entiende. Pero tenemos un programa que tenemos de todo. Columnas, tenemos para reírnos, tenemos para que te pases un momento súper divertido y agradable. También vamos a tratar el tema de la energía, como decimos siempre, numerología. Para eso tenemos invitadas. Hoy tenemos invitadas especiales. En un ratito van a estar con nosotros Estela Cruz, que ustedes ya saben que es numeróloga. ¿Qué tal, Estela? Ya vino. En otra oportunidad ya nos acompañó. Bueno, ella tiene que ver con esta cuestión de la numerología, ¿no? De a nosotros nos tiró un par de pronósticos la vez pasada. Así que ahora vamos a ver, le vamos a dar unos números de cómo viene la Argentina, cómo empieza este 2021, para dónde vamos a ir, si para aquí o para allá. Bueno, vamos a ver todo esto. ¿Por dónde te van a hisopar? ¿Por dónde te van a hisopar? Hoy en el tema nos brotamos, o en el tema las filosas, vamos a ver por dónde te van a hisopar. Bien. Vieron que los chinos Sí. Sacaron, como ya estaban, se quejaron muchos de que el hisopado era una cosa. Era doloroso. Era doloroso, incómodo y demás. Bueno, los chinos, ni lerdos ni perezosos, comenzaron un nuevo hisopado. Les preguntamos a los oyentes si quieren mandarnos un mensajito y decir ¿Por dónde quieren hisopar? ¿Creen que nos van a hisopar? ¿Por dónde será la hisopación? Exactamente. Y también está con nosotros Liliana de Freitas. ¿Qué tal, Liliana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ella es experta en, a ver si leo bien, auricos, puede ser, ¿Auricos? Soles y saumos. Exactamente, auricos, sales y saumos. Bueno, ella también salió en una oportunidad, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el programa, el último creo, antes de las Navidades, que nos contaba cómo crear el, qué cosas ponerle al arbolito, cómo podemos hacer la mesa para Nochebuena. Así que bueno, está con nosotros Liliana nuevamente y estamos todas nosotras, todas. Tenemos que saludar. Sí, por eso ahora les iba a decir. Empezá, Anita, empezá vos. Empecemos, sí. Vos. Hola, buenas tardes a todos. ¡Ah, me encanta decir así! Sí. Me hago la locutora. Nunca voy a ir a Arizer porque tengo una voz muy nasal. Muy tipo la Nana Fine, ¿se acuerdan del...? Sí. Bueno, sí, me suena así. Aparte, musicalizador, si pudiera, ¿no? Tocar algún botón. Mira, te das cuenta. No hace pensé nada, que hoy era su último día acá, pero no. Yo pensé que iba a estar el otro muchacho. La verdad, el ¿no? El que me atiende los domingos. A ver, ¿qué nos van a mandar? No. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, transitando el último viernes de enero. Sí, de enero. Empieza febrero, marzo, abril. Y después nos guardan a todos. Mirá qué lindo. Y después nos guardan a todos otra vez. Bueno, no importa. Así que bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a aprender con muchas preguntas hoy. Bueno, dale. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes de esta punta también. Del mapa. En el otro ala de la radio. Con la distancia social. Totalmente. Obvio. Buenas tardes, buen viernes para todos. Buen viernes para todos. Y tenemos a Sandrita, que por allá, la Sandrita. No nos alcanzan las sillas hoy, por eso quedó ahí, Sandrita. ¿Querés venir acá? Bueno, buenas tardes a todos y esperemos que haya muchas preguntas. A saber cómo le va a ir en el año a las personas, a la gente, qué quiere saber. Y bueno, y a ver si Lili nos da unos consejitos para que tengamos un año de 10. Totalmente. Vamos, con mucha energía, vamos para arriba, ¿eh? Le decimos al... enero. Totalmente. Gracias, Sandrita. Acá te dejo un lugarcito, si querés, Sandrita. Mira, así, mira. Ahí estamos, ahí nos vamos acomodando. Le decimos a nuestros oyentes que aparte de que nos llamen para ver dónde quieren hisoparse, cómo quieren hisoparse, por dónde quieren hisoparse, la llamen a Estela y a Liliana si quieren saber algo, si les quieren preguntar algo, algo de del futuro, de trabajo, de salud, en fin, de proyectos. De amor, de amor. De amor, de amor también, ¿por qué no? Bueno, ellas están acá para responder todas las preguntas. Chicas, ¿las vendí bien? ¿Así? ¿No me equivoqué? Sí, perfecto. Cada una en su... ¿qué tiene que ver con la energía que venimos haciendo? Sí, sí, yo venía con un poco de la energía justo, sin saber. Yo también. Con la energía muy baja. Bueno, y fui a un lugar y es como que me chupó la energía. Vos sabés que a mí me quedó mucho que yo lo hice en casa. Después le voy a decir una cosa que nos dijo Estela, no. La vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Estela, cuando vos viniste que nos dijiste que si los números de... nos están aurando, sí, nos están sacando la mala onda? Sí, sí. Si los números de la casa te daban 7. Ah, yo tengo el 7 por todos lados. Disculpen, ¿no? Pero tengo el 7 por todos lados. Tengo el 7 en la patente. Ya empezó, tengo el 7 en la teníamos casa, que ponerle una estrella y todo. Yo cuando llego a casa me di cuenta que la numeración de mi casa daba 7. Así que le puse una... una estrellita, bueno, no sé. Me tiraron en el áurico en el pico dulce. Quedan, ¿viste esos consejitos que uno...? Verónica, la suma de los números te dio 7. La suma de los números me dio 7. Se trata de la suma de los números. Claro, si yo miré... yo lo tengo ya directamente. 40... una energía. Claro, sí. Entonces bueno, yo... el número 7 es un número móvil, que se mueve. Acá mira. Es es un número de servicio y bueno, es una casa muy servicial para recibir gente. Uf. Siempre con movimiento. Bueno, el 7 es el príncipe, así que bueno, guachi. Debe haber orden, me imagino. Bueno, ahí me parece que le estamos pifiando, pero güey, lo más orden. No, yo te explico. Impartís el orden, digamos. Sí, eso puede ser. Lo que es limpieza, limpia está. Lo que era, ahora, dura lo que dura. O en una canasta. En una canasta, no lo quería decir. ¿Saben por qué? Porque no sé qué pasa en casa, ¿viste? Bueno, pero a reluce lo mejor, y a los dos minutos todo a lo mejor ese hecho hace que estés continuamente ordenando. Ya, bueno, eso sí. Estas vacaciones me la pasé ordenando. No, no hice otra cosa. No, sí, yo también. Pongo saco, cambio cosas de lugar. Sí, tirar cosas. Ese es el movimiento. Saco cosas de lugar. Sí. Cambio cosas de lugar. Ese es el movimiento que tiene el número 7. Y cuando él, por ejemplo, te da 11 la suma de los números, tenés que 1 más 1, 2, te daría 2. Reducir a 2. Mi casa es 2, por ejemplo. Bueno, después, no sé después de que vengamos para vivirla de a 2. ¿Cómo? Para vivirla de a 2. No. Olvídate. No entra nadie. No entra nadie. Bueno, sí, tu hijo. Sí, somos 2. Más 2 caniches, no, bueno, está listo. Después de la tandita, después de que ya que vendimos todo el programa, nos organizamos, dimos las invitadas, dijimos que vamos a tener todos los bloques tenemos siempre, el Mebroto, las filosas, todo, el Menchuco, vamos a tener todo. Le decimos a los oyentes que acá está Estela y Liliana, así que pueden llamarnos al 1164-007047 para hacerle alguna preguntita a alguna de las dos cuando empiecen a exponer, si es cada una en su área. Y también, si querés decirnos cómo te fue la semana, cómo estás terminando este enero, porque ya casi todos vamos a retomar nuestras actividades habituales. Si tenés también algún brote. Tenés algún brote, algún rebrote, un super brote, todo eso... Bueno, vos llamanos y decinos lo que quieras y preguntarle a las chicas lo que quieran. A nosotros también nos puedes preguntar, porque somos expertas en muchas cosas. Yo te también. puedo decir de todo. No tenés nada que hacer, después de la tanda llamanos a nosotros. Acá, a No Contaban con mi Astucia, Radio Box 102.9. Damián, por favor, pasale a Luismi. Pásame a Luismi para vos. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. De pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito quererte. Convénceme. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Uy, acá estamos de regreso nuevamente acá en No Contaban con mi Astucia. Ni les cuento a ustedes, chicas, mujeres, lo que tenemos acá en el estudio. Es algo que impresionante para la energía con Lili, con Estela. Primero les quiero decir que Estela, nuestra numeróloga, ya casi como oficial de la radio, dijéramos, hoy va a hacer un programa especial dedicado a parejas. la compatibilidad. Compatibilidad numérica. De parejas. Numérica. Se dice así, compatibilidad numérica. Ah, mira. Sí. Así que a vos, que estás del otro lado, agarrá la lapicera, anotá el número de tu marido, de tu mujer, de tu novia, de tu novio, de tu, bueno, novies, como lo que sea. Lo que tienen que hacer es sumar fecha de nacimiento, día, mes y año, todos los numeritos, y tiene que dar entre el 1 y el 9. Es decir, si les da 11, va a ser 2, 1 más 1, 2. El de la chica, o bueno, la pareja y su otra pareja, digamos. O sea, la otra parte. Claro. Claro, porque, bueno, parejas hay de distintos tipos. Hacemos lo mismo. Día, mes y año completo. No, por ejemplo, nací en el 80. Hacemos 1980 y sumamos cada uno de los dígitos y el total. O sea, tiene que dar un solo dígito. Después sumamos el nuestro y el de nuestra pareja, que también, si nos da un 13, sumamos 3 más 1, 4. Ese sería el número de la pareja. Y después yo les cuento lo que la compatibilidad que pueden llegar a tener. Perfecto, entonces vamos a ver cómo nos resulta esto de la compatibilidad de parejas. Volvemos a repetir, vos agarras una lapicera, agarras un papelito y anotás. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo numérico. 18 del 3 del 03 de 1970. Eso lo sumás, ¿no es cierto? Y después agarrás el número de tu pareja y pones 13 del 01 de 1973. Eso lo sumás. Y después que tengas la suma tuya y la de tu pareja, sumás ambas dos, que te tiene que dar del 1 al 9. Un dígito. Vos llamás a la radio, le decís a Estela el número que te dio, y Estela te va a decir si vamos por buen camino o tenemos que trabajar y remarla en dulce de leche de acá a años luz. No, bueno, tampoco es para asustarse. Bueno, todos tenemos en nuestra pareja conformamos un número que encripta una energía. Ninguna energía es mala. Depende cómo cada uno la vibre o la viva, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos momentos altos, de muy pum para arriba, y momentos en que somos negativos, negadores, y estamos para abajo. Entonces ahí vibramos una energía negativa. Todos los números tienen las dos posibilidades. Es decir, sabiendo la energía alta o la baja, uno después elige lo mejor. Claro. Trata de mejorar sus energías. Está bien. Bueno, Estela ya nos explicó un poquito, así que lo único que queda es que vos en casa hagas la tarea y la llames en un ratito, y así ella te da la devolución. También nos puede hacer a nosotros, yo no tengo problema, Estela, que me hagas a mí. Bueno. Así que bueno, acá tenemos a Estela Cruz con todo lo que tiene que ver con la numerología, con esta compatibilidad de parejas, que es lo que nos interesa. Vamos hoy a ver también con Liliana. Lili, contame un poquito, veo tantas cosas acá arriba en el escritorio de la radio que ya me estoy entusiasmando. Les digo que, les decía hace un ratito que Liliana tiene mucho de saumerios, buena onda, todo para la energía positiva. Te saumerea la energía. Te saumerea todo, Lili. Bueno, a ver, Lili, explícale un poquito a nuestros oyentes lo que haces. Bueno, yo hago áuricos, entre otras cosas. Hago áuricos que algunos están hechos a base de los arcángeles, Cada arcángel tiene su color, tiene su día, tiene su perfume. Explícale a los oyentes qué sería áuricos, porque a lo mejor no. Un áurico trabaja con aromas. Ajá. Porque los aromas, antes de ingresar, nosotros los olfateamos, pero eso también implica nuestro cerebro. Uh-huh. Y al estar en nuestro cerebro nos incita a hacer cosas o nos mueve cosas. Es decir, más de una vez nos ha pasado que por ahí un olor nos traslada a un acontecimiento, a un momento. O sea, el olor de la comida casera, el olor de la abuela, el olor de lo que... Las redes afectivas del cerebro se activan ahí. Claro, entonces eso hace que uno se ponga más positivo según el aroma que sea. Hay aromas que son más afrodisíacos, entonces a uno lo elevan, los estimulan. Bueno, hay distintos aromas. Lo que hace un áurico es esa mezcla de aromas que se utilizan para distintas cosas y uno lo puede rociárselo en su aura, ¿no? Es decir, por encima de su cuerpo, puede ponerlo en los ambientes, en su casa y bueno, depende del aroma que elija o para lo que lo quiera, es lo que va a provocar ese aroma. Pero no debemos olvidar en todo esto que lo que más pesa es la intención que nosotros pongamos. Uh-huh. Ya sea que usemos un áurico, pensar y ponerle una intención de por qué lo usamos. De protección, de amor, de abrir el corazón. Bueno, a lo mismo cuando sahumamos la casa, pedir y intencionar a lo que hacemos. Algo muy simple, uno a veces prende un sahumerio y lo prende porque lo prende. Sí, es verdad. Intencionalo, ponele algo. ¿Para qué querés prender ese sahumerio? ¿Qué querés que pase? Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que acostumbrarse a intencionar las cosas, a pedir por lo que uno hace. Y los áuricos hacen un poco de eso con los aromas. Después la cuestión de las sales también tienen aromas, tienen aceites esenciales, tienen todo un procedimiento, porque no solo es mezclar agüita con perfume y entonces, no. Uh-huh. Los áuricos y las sales que yo hago tienen intenciones, se le pone reiki, se los consagra a los ángeles con toda una meditación, con todo un proceso. Tiene algo más que una mezclita de agua y aceites esenciales. Claro. Y bueno, la cuestión de las sales son para hacer sales de baño. Y uno dice, bueno, una sal de baño, pero no tengo bañera. ¿Dónde voy a usar la sal de baño si no tengo la bañera? No importa. No importa que no tengas bañera. La sal de baño se puede usar también de otras maneras. Ajá. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Lili? Porque por ahí esa es una pregunta muy habitual, ¿no? Claro, muchas veces uno no se compra una sal de baño porque dice eso, no tengo una bañera. Entonces, ¿dónde la voy a usar? Claro. Y la cuestión es usarla. Entonces, lo que podemos hacer es ponerla en una jarrita, un puñadito, ponerle agua caliente, dejarla que se disuelva. Y una vez que terminamos de bañarnos, agarramos esa jarrita y nos tiramos del cuello para abajo, por todo el cuerpo, intencionando lo que quiero. Siempre intencionando. Siempre. Estuve en la radio, estuve en un momento que muy tenso, salí muy nerviosa, o fui a la calle, y bueno, me baño, intenciono. Quiero limpiar, quiero sacar todas esas energías negativas que tengo, quiero estar más distendida, quiero estar tranquila, quiero sacarme los malos pensamientos, no sé. ¿Y hay sales para cada una de estas cosas o hay una sal y vos la intencionas, por ejemplo? No, como todo, los aromas tienen que ver. Claro. Hay aromas que son más para relajarse, hay aromas que son más para sacarse las malas ondas, pero todas, si uno intenciona, va haciendo algo. No quiero bañarme así, vine cansada, agarro una fuentecita, pongo agua con sal, me pongo los pies, me relajo. El mismo aroma va a hacer que a uno le vaya cambiando las ganas, el humor, las energías. Entonces, la cuestión es usarla. Y mientras uno la empieza a usar, después va buscando otras formas de poder hacerlo. Lo mismo que los sahumos. Si nosotros en el taller que damos de sahumos, explicamos cómo hacer un buen sahumo de la casa. Ajá. Cómo sahumarte vos mismo, cómo sahumar a otra persona. ¿Cómo para la casa? ¿Cuál es un buen sahumo para la casa, por ejemplo? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, vos tenés varios pasos para hacer un buen sahumado de casa. Primero se trabaja con lo que son las resinas. ¿Qué es una resina? Es un incienso, es mirra, es copal. ¿Sí? Todo eso llamamos resinas. una vez que paseamos por toda la casa con las resinas, vamos a las hierbas. Vamos a usar romero, ruda, que son las principales esas. Pues puedes usar un montón. Te estoy nombrando algunas que son más fáciles y las que no deben faltar en el kit, digamos. Después hay que hacer otra ronda de lavanda, de flores, lavanda, rosas. Y después que terminamos todo eso, se tira un áurico perfumado o un perfume o un agua florida. Entonces, muchas veces cuando hacemos todo esto o explicamos esto en el curso, dice, ay, es un montón de tiempo, necesito estar sola en casa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo? Y cuando te lo pones a hacer, te das cuenta que es mucho más rápido de lo que vos pensás. Pero, como todo que iniciás, son trabas, porque tu mente también te traba a que puedas hacer cosas. Entonces te pone dificultades. Entonces lo que se puede hacer es una mezcla de todo eso y empezar con eso. Con una sola rueda, con una mezcla. Y después te vas dando cuenta la diferencia que hay y después ya te vas tomando más tiempo y después te vas dando cuenta que no es tanto el tiempo que vos creías que se llevaba. Y bueno, y así vas entrando en este mundo. ¿Y hay un horario especial para hacerlo o cualquier horario? No, generalmente es antes de que oscurezca. Porque la idea es que cuando vos termines el saumo abras todo y que pueda entrar la luz del día. Pero bueno, vos me decís, uy, Lee, llegué a las 10 de la noche, la casa está re cansada, no puedo estar, ¿qué hago? ¿Lo hago? Y sí, hacelo. Claro. Antes de no hacer nada. Preferible hacerlo. Y después solo te va llevando a hacerlo de la manera que vos sientas que es correcta. Porque no hay una manera correcta. Hay una manera que vos sentís que es correcta y en la cual vos te sentís bien. Y que da resultado. Y que vos decís, resultado. Bueno, haciéndolo así a mí... Exactamente. Si uno se pone a googlear, hay un montón de maneras de hacer el saumo. Hay un montón de maneras de hacer áuricos. Hay un montón de maneras de hacer un montón de cosas. Pero bueno, es lo que a vos te resuene, lo que a vos te sientas cómodo. Acá no es una cuestión de juzgar. Decir, uy, no, puse primero las flores y no las hierbas primero, entonces... No. Si en ese momento sentiste que había que poner flores y no hierbas, poné flores. Porque es lo que tu intuición y tu ser... Tu superior que está dentro de ti te enseña y te pide que hagas eso. Entonces hay que hacerlo. Hay que dejarse llevar. Sabiendo, sí, obviamente, qué es lo que se debe hacer. Y dentro de eso que se debe hacer, uno se deja llevar y elige lo que siente y lo que puede en ese momento. Y saumear la casa en cualquier parte o tenés que empezar de un lugar especial otro. No, hay un lugar en el cual vos tenés que empezar, un sentido para poder hacerlo. Tiene que estar toda la casa cerrada de la parte exterior y abierta en la parte interior. Hay que saumar los rincones, abajo de la cama, en los costaditos. Claro. Ahí es donde más se guarda la energía negativa. En los vórtices. Pero bueno, exacto. Todo eso los explora. Ah, vamos, Ana, ¿eh? Como sabemos, muy Anita, bien, ¿eh? Y es que es un mito, es verdad. Ah, no sé, pero esto de que el inodoro tiene que estar con la tapa baja, porque si no se es como que se escapa la energía. Se la energía, bueno, o el dinero, que ¿viste? Que así, ¿en serio? Que... Sí, la tapa siempre el inodoro. Ahí baja. A mí se me escapa el dinero. Sí, yo creo que también. Se me escapa, sí. Yo creo que también ahí. Ya encontré la explicación científica. Es algo que se dice de boca en boca que algo debe haber. Es decir, no se olviden que en ese lugar uno desecha todas las energías o todo lo que no sirve del cuerpo. Claro. Por lo tanto, algo debe haber. Claro. Entonces, mantenerla tapada, la puerta del baño cerrada, porque son los lugares donde más energías desechables, negativas, digamos, hay. Claro. La mugre, ¿va? Sí, la mugre. La suciedad del cuerpo. En el taller que damos de saumos, que ahora el 20 de febrero vamos a dar uno a las 5 de la tarde. ¿A dónde, Lili? En el Centro Holístico Gaby Luz, que queda en Berazategui. Después le pasamos la dirección. Ahí el 20 de febrero a las 5 vamos a dar el taller de saumos. ¿Es para todos? ¿Para cualquier persona que desea, tiene que inscribirse? Sí, le damos un teléfono para que se anote. No tiene que saber nada, es decir, se va a aprender y ahí se le va a enseñar cómo sahumarse uno, cómo sahumar a otro, cómo sahumar la casa. Es decir, se le va a explicar todas las técnicas, se le va a explicar qué hierbas usar y cuáles no. Es decir, cuáles no, es decir, cuáles son las más usadas, claro, cuáles son las más convenientes. Por ejemplo, romero no puede faltar nunca porque el romero tiene muchísimas propiedades. Entonces, si yo quiero tener algo, tengo mirra, incienso, romero, lavanda. vos decís, por ejemplo, no siempre ni todos los días se puede estar saumando. Hay días específicos. Pero, ¿viste que decía los martes, los viernes, el día de las brujas? Sí. Pero vos podés tener en un recipiente, digamos, mezclas de estas hierbas, sí, y estas resinas, sí, sí, no prendidas, por supuesto, que te den energía, porque el otro día hablábamos de esto mucho con las piedras, ¿no? Sí. Entonces, supongo que de esto también podés hacer como para tenerlo diariamente en la casa. Más que tenerlo ahí sin prender, lo que sí vale son la cuestión de los áuricos. Tirás siempre áuricos, siempre. Y eso te va a ir cambiando la energía. Ajá. Y eso te lleva 2 minutos, claro. No es que te lleve. ¿Cada cuánto sahumar? Con que sahumes una vez por mes, un buen sahumado, la casa la mantenés limpia. Eso no quiere decir que un día decís, uy, en vez de prender un sahumerio, prendo un carboncito y le pongo incienso y lo dejo. Ajá. Es decir, a veces pasa que uno llega y siente que está la casa como media densa. Cargada. Es decir, el tip de cuándo sahumar. Y sahumo cuando hay peleas en casa, cuando vino gente que no estuvo muy afina a mi parecer, entonces limpio por la energía que puede haber quedado. Cuando vengo muy cargado del trabajo, que sabemos que tenemos una semana densa y que todo va... Yo tengo que sahumar todos los días. Entonces, no, pero prende un carboncito con un poquito de incienso nada más. Está bien, ¿sí? en un lugarcito, como yo te decía, claro. En un lugar lo prendes y eso va a ir haciendo su trabajo. Intencioná, claro. Obviamente. Y después, cuando sientas que las cosas se rompen, mira lo que a veces pasa, que hay una época que todo se rompe. Y es como una racha, ¿viste? Que se rompe una cosa. Me pasó una vez con las lamparitas. Las lamparitas. Yo tengo para contarte de esas. A ver. Mira, hubo una época en mi casa hace mucho tiempo que se rompían, así como decís vos, las lamparitas. Agarro una fuente de vidrio... La tomo desde la alacena, la apoyo en la mesada, la vuelvo a agarrar en la mano. O sea, no es que hubo un cambio de temperatura que me estalló en la mano. ¡Oh! Eso me pasó. O sea, me estalló en la mano. No, terrible la energía que había. Empecé como la piedra que te había estallado. Como la piedra que me estalló. Se te estalla todo. La energía, sí. Vas a tener que tomar nota de lo que te digan hoy las chicas. Voy a tener que ir con un traje así porque me chupo la energía de negativa más. ¿Vieron que ustedes nada? Cuando tocamos algo y nos da como electricidad? Esto también es que uno está cargado, muy cargado. No tiene que ver con una descarga eléctrica. ¿No es cierto? La estática. Que quede claro que no es que estas cosas que nos pasan es porque alguien nos hizo algo. No. Pero que las hay, decía mi hermana. Claro, bueno. Pero es lo que uno trae de todo el día. Es uno de lo que va pasando. También nos cargamos muy negativamente con los pensamientos. Nuestros pensamientos negativos nos llenan de una mala energía terrible. Sí. Entonces, eso también tenemos que empezar a practicar y a limpiar de nuestras cabezas. Todos los pensamientos negativos que se nos cruzan. Y entonces eso con un sahumo también se limpia, ¿sí? No es, ay, me hicieron el mal, me tiraron el sapo con la foto en la boca cocida. ¡Ay, sí! No. Me hicieron la línea de todo el día. Me hicieron la línea de aceite, me tiraron el huevo. Claro. ¿Viste que todas esas cosas que... Así, ¿verdad? Me tiraron el huevo, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo que mi abuela decía, por Dios... La sal y el huevo, hay un huevo, era como, no sé, estallar un huevo en la puerta de tu casa era terrible. No sé por qué que te estallen el huevo, no entiendo. O las cáscaras de huevo. Yo me acuerdo que una vez hace mucho encontré en la terraza de casa, que yo estaba edificando arriba, y una bolsita con cáscara de huevo. Terrible. A mí me dijeron que eso era terrible. Y yo dije, ¿quién pudo haber lanzado una bolsita con...? Y después pensé, no, se la habrán olvidado los albañiles. Claro, comieron huevo duro y dejaron la cáscara. Estaba pensando, ¿viste? Que la cáscara de huevo que me había tirado alguno que pasó, que bueno, pero esos son los pensamientos negativos con los que uno trabaja, ¿no? Es para mí. Claro. Bueno, acá estamos conversando con Lili, que nos está dando todos unos... Los tips. Los secretos de la energía. De la energía como para poder proteger la casa, como para poder estar más distendidos, para estar nosotros también más amenos. Más calmos. Así que bueno, podés llamarla también a Lili al 11 64 00 70 1247 y también esperamos tu tarea con los números para poder la compatibilidad numérica. Exactamente, saber la compatibilidad que tenés con tu pareja y Estela te la va a responder en un santiamén decía sí, mi mamá. Y pueden traer pueden preguntar por distintas opciones, o sea, tengo esta opción de números y otras opciones porque pueden tener sí, porque si una vela se te apaga puede tener muchas encendidas, claro. Entonces opción uno, opción por dos, algo que hay en vista también. Claro, opciones, muchas opciones. Si está en duda de elección, claro. Si estás en duda, bueno, vos podés traer, por lo que te dicen las chicas que no se animan a decirlo es, si tenés un marido, una mujer y un amante, por ejemplo, podés traer las dos. Nosotros somos abiertas a todo. Open mind. Todo lo que vos quieras. Acá Estela no te va a poner ninguna objeción. No, porque viste que alguna dice, yo solamente... Sí. Pero nosotros no sabemos y que vos mandás los números que se te canten, no hay problema. Aparte no tenés que dar nombre, así que... Claro, llámanos que nosotros te vamos a responder. Son números. Quedan entre nosotros. Y aparte te podés equivocar. ¿Viste como ahora todo es un error de tipeo? Claro. Yo me estoy imaginando Mirta Legrand si le tendrías que hacer los números. ¿Viste que ella miente siempre la edad, la fecha de nacimiento? No, ellas son 200 también. Mentía, ahora ya está. Ya está grande. Ya blanqueó. No, pero fuera de broma, ¿viste como ahora te dicen, cómo tenés esto y antes te... Ay, será un error de tipeo. Eso. Todo es un error de tipeo. Toda la culpa la tiene el tipeador, digamos. Sí, es verdad. Por ejemplo, yo en la escuela siempre es un error de tipeo. Sí, el sistema se cae también. Sí, se cayó todo. Aparte de tener todo caído, el sistema también se nos cayó. Así que bueno, después de la pausa que tengamos ahora en un ratito, le vamos a preguntar a Lili qué consejos nos da. ¿Qué consejo nos das, Lili? Porque viste que los chicos, los más chiquitos, es como que son reacios a todas estas cosas, los jóvenes, como para poder mantener al joven de buen humor, digamos. Y que son tan apáticos para ponerse estas cosas que a nosotras nos encantan, porque bueno, hay que ver. Bueno, Lili, después de la pausa nos vas a dar algunos consejitos para la habitación de los jóvenes y para todas estas cuestiones. Dami, no sé qué canción quiero, pero ya sabes que quiero una en castellano. Para vos. Casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, no, no. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre y puede al fin. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. La energía, la energía positiva, la energía yo estoy positiva, como loca por eso. Que tiene terrible. Se brotó. Te digo que están haciendo resultado. No te olvides que está Estelita para tomar nota de tu compatibilidad con tu pareja, marido, mujer, amante, amigo, amigovio, en vistas de, claro, conocido anoche, conocida, lo que vos quieras. Llámanos al 1164-007-047 y ahí ella va a tomar nota de los números. No sé, Damián, ¿tenemos algún interesado o interesada en esta propuesta de Estelita? Bueno, después les vamos a dar todas las que yo tengo por mensaje. Mientras tanto, ¿vos tenés? Por mensaje. Bueno, por mensaje yo tengo una también. Yo también tengo acá. ¿Ya querés que después te dale, doy? Así Estela va tomando nota. Bueno, para mi amiga Luciana, que está escuchando, pero no manda acá, pero me mandó. Bueno, es un 8 ella. Luciana, a ver, Luciana, cómo estamos. Ah, bueno. Es un 8. Es un 8 ella. Un 8. Empezamos con el número más fuerte. ¡Apa! ¡Upa, Luciana! Vamos. Bueno. Bueno, es una pareja sumamente fuerte. No tiene pareja. Espera. Ella sola me mandó. No tiene pareja. No tiene pareja. Está pero en busca. Podemos. Está, ponele que sería está en la busca. Compatibilidad con ella misma. Es compatibilidad con ella misma, puede ser. Compatibilidad sí. De... sí, sí, sí. Con ella misma. Digamos que su sendero, su fecha de nacimiento sí. Es. Toda la 8. Suma da 8. Da 8. Bueno, es una persona que tiene una energía muy fuerte. Es un 8. Un 8 no es fácil. Se hace lo que ella dice. Olvídate. Personalidad fuerte. Personalidad fuerte, exactamente. No sé cómo tiene tantos amigos, te digo. Ah, bueno. Porque debe ser leal. Eso no quiere decir que sea mala persona. No, porque a lo mejor tiene... A lo mejor tiene otros números dentro de su carta numerológica. En imagen, misión o esencia, que por ahí suavizan o hacen que ella pueda relacionarse bien con los demás. Sí. El 8 también tiene la particularidad de que materializa con facilidad. Eso quiere decir todo lo que emprende lo hace con éxito porque gana dinero. Muy bien. Mira vos. Y el 8 tiene como tiene tanta fuerza, tiene que cuidar su cuerpo. Ah, mira, porque a veces te lastimas con tanta energía, tanto trabajo, tanto empuje para adelante, tanto no parar. Se sobrecarga, bueno, y se sobrecarga. Te estresas o te lastimas. ¿A qué se dedica Liliana? Luciana es docente. Es docente. Bueno. Sí, nos conocemos desde el profesorado, no, hace millones de años, más de 20 años que nos conocemos, pero sí, está con todo un tema de su cuerpo, no, la verdad que yo que la conozco, creo que sí, va bien. Por ahí. Bueno, acá tenemos... Igual mandó mensaje, me dijo, 4 ¿sí? de copa, por favor. Ah, mandó mensaje. Por audio. No, bueno. No. Bueno, a ver, Lu, por favor, vuelve a mandar el mensajito. Vuelve a mandar, ¿qué? Un audio, mandanos, así te escuchamos, sí. Lu. Bueno, acá ya Lili te dio. Lili, acá yo tengo ahí un está. Oyente. ¿Viste? Recién llegó. ¿Sabés qué pasa? Es que están las redes cargadas. Sí. Están los WhatsApp cargados. Yo no sé si... Claro, hay que limpiar. Tírame Laura del WhatsApp. Estamos, nada. Sí. Como energía, hoy es muy viernes. Es muy viernes. Energía de terminando viernes. Enero. Claro, finalmente muy enero. Que tenemos que empezar. Muy fin de mes, muy ñoqui, muy día de ñoqui. Hoy es día de ñoqui. Es muy día de ñoqui. Es día de ñoqui, sí, es verdad. Sí, sí. Hoy le estaba diciendo a las chicas que es día de ñoqui. Bueno, no importa. Estelita te contestó. Ahí te lo leo, si quieres. A ver, dale, André. Dice, hola, las estoy escuchando. Muy interesante la charla. Mi número es el 8, lo que decía recién Anita. Saludo grande a Ana Laura, que es... un crack en educación especial e inclusión. Lo mejor en Quilmes, Luciana. ¿Cómo se nota que es mi amiga? Prima de Ana Laura D'Angelo. Se nota que es mi amiga. Prima de Ana Laura D'Angelo. Se nota que es mi amiga. A la cual le debe muchos favores. Entonces, le dijo, pasame la palabra. Claro, no sabía que iba a estar. Gracias. Acá tenemos de un oyente también, César. César tiene el 9. El 9. El 9, bueno, a ver. El 9 es una... Claro, yo le te digo por qué el 9 es... Estela, porque él tiene el 5 y su pareja tiene el 4. Entonces, 5, 4, 9. ¿Hice bien los deberes? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, es una pareja que caminan juntos, despacio, porque el 9 es más tranqui, ¿no es cierto? Es como en la energía de viejito, digamos, despacioso. Pero bueno, caminan juntos, pero siempre juntos. Son conversadores. Es una pareja profunda, sabia, ¿no es cierto? No hay mucha cosa social. Son tranquilos, se ayudan desde un lugar de comprensión, porque son sabios, como dije recién, y vienen a armar cosas juntos. Son como muy tranquilos en la pareja. Eso sería en una energía positiva. Si es que se están llevando bien, es así. En el momento en que la pareja está pasando por una energía negativa, bueno, es al revés. Pueden ser muy sociables o empiezan a reclamar, por ejemplo, que uno del otro es muy aburrido. Por ejemplo, si uno de los dos se va quedando. Esta pareja, en vez de estar solitos como en la energía anterior, en la energía positiva, acá sería que están mucho tiempo acompañados. Siempre hay otro en el medio, digamos. Pero bueno, puede entender a... El 9 tiende a la depre. Bueno, entonces hay que tratar de que no llegar hasta eso. Hacer algo, inventar cosas como para que la pareja reflote y sea divertida o, bueno, lo tiendan a las cosas que más le gusten. O sea, no al estancamiento. Exactamente, para que satisfacer a los dos, digamos. Bueno, cuando están en bajo no pueden compartir, por ejemplo. Esa sería una de las características. Son muy ermitaños o están siempre solos. Les cuesta construir y es en energía negativa sería una pareja que no avanza. Ajá. Pero bueno, entonces cuando se dan cuenta esa pareja de que están medio estancados, bueno, estamos mal. Vamos a ponerle onda. Onda y tratar de revertir la situación. Bueno, claro. Eso es lo que tiene la numerología, que es de advertencia, no es adivinación. Ajá, ni claro. nada por el estilo. Estela, el 9 es un lindo número, por ejemplo, para una persona que en soledad, no en pareja, ¿no? Por ejemplo, la fecha de nacimiento, su fecha de edad 9. ¿Es un lindo número? Todos los números son lindos. Ajá. Todos los números tienen una energía alta y una energía baja. Depende cómo lo vibre cada uno y cómo sienta esa vibración. El 9 es un número de servicio, de ayuda, totalmente de ayuda. Siempre va a estar al servicio de los demás. Por ejemplo, va a decir, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Yo voy y te traigo. O servicial. Te alcanzo, claro. De ayuda, de servicio, claro. Uh-huh. La madre Teresa de Calcuta era 9-9, estaba recontra potenciada. Terminó sin tener nada, no tenía ni vivienda, no tenía nada. Uh-huh. Nosotros que buscamos tener un auto, arreglar, ampliar la casa, una casa más linda, comprarnos ropa, comprar, en fin, infinidad de cosas. El 9 no le interesa todo eso, es más despojado. Está bien, es un número más despojado, sí. Es una uh-huh. energía que por ahí le interesan otras cosas y no tanto lo material. Bueno, ya sabes, para el oyente que nos acaba de llamar, un poquito de onda en caso de que estar... Claro, que estén muy Claro, abajo, pasando muy por un momento de estanco en la pareja, no digo una fiesta clandestina, pero un poquito más de onda, ¿no? Para revivir ciertos momentos en la pareja. Bueno, ya sabes, llamanos que Estela está haciendo los deberes para la numerología, para vos. Si querés, si no tenés pareja, también podés llamar, como hizo Lu. o para otra persona que vos quieras saber, ¿no? Algo. La numerología, ya como lo dijo ella anteriormente, es una numerología que te permite anteceder a lo que pueda venir, ¿no? Claro, si uno va percibiendo, prevenir. Si uno va percibiendo de que anda para abajo, de que hay cosas, de que si siempre caminan juntos y ahora no están caminando juntos, que se interponen o hay cositas que no van, entonces uno las puede modificar. Claro. Bueno, ya sabes, Estela está haciendo los deberes, así que llama al 1164007047 y nosotros, mientras tanto, mientras ella suma, nosotros estamos con Lili, que la tenemos también acá al lado nuestro, y tenemos de todo, para todos los gustos. Antes de irnos a la pausa, Lili, yo te había preguntado el cuarto del adolescente. Viste que el cuarto del adolescente es pesado. ¡Oh, los olores! Es pesado el cuarto del adolescente. La energía de otra vez. ¿Y por qué me golpeas la puerta? Ma, claro, ma, todo... son ovejas. Yo sí, pienso que vivo con una oveja. Claro. Ma, viste que es así, sí. Ma. Entrás y parece que te vas a desmayar en cualquier momento. Le pedís a todos los santos que se bañen. Exactamente. ¿Cómo energizar al adolescente? Sí. Bueno, lamento comunicarles que no hay una cuestión mágica para hacerlo. Nosotros veníamos con esa esperanza. Pero hay algo que... Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Nadie puede obligar a nadie a que haga algo que no quiera. Es decir, si alguien no quiere, no sé, creer en una religión, no hay que obligarlo. Cada cosa llega en el momento que tenga que llegar. Te digo eso, por, bueno, fue el ejemplo que me salió, pero vos decís, ay, ponerte un áurico, y si el adolescente no quiere, no lo obligas, porque va a ser contraproducente. Pero sí podés rociarle la habitación cuando se va. Por eso. O sus cosas, su mochila, ¿y su, con cuál, su ropa, digamos? Mira, si en un adolescente hay algo que tenga que levantarlo un poco, puede ser el del arcángel Uriel, que... Eso lo que te da es que sea más alegre, que tenga más gratitud, que ay, sea más. Porque las caras son de pocos amigos. O si son chiquititos, el del ángel de la guarda. Que obviamente los chicos. Pero los chiquititos son más dóciles. Viste que cuando son chiquitos son más dóciles. Cuando son grandes es. Pero no te olvides que los chicos después van creciendo y van perdiendo ese ángel que tienen, esa comunicación con lo espiritual y lo más allá. Entonces, si uno desde chiquito le va enseñando ciertas cosas y le va mostrando que la conexión que uno tiene con su intuición, universo, Dios, no sé, con lo que vos quieras llamarlo, eso después no lo pierde, lo va potenciando. Porque, viste, bueno, los que somos docentes sabemos que al principio aprenden un montón de cosas, pasados los 7 años el pibe no le entra nada en la cabeza. Nada. Bueno, no están... Y a vos te entras a cuestionar. Claro. Te dice como mamá, habré sido una buena madre, yo veo a otros que son diferentes, que no hice, por qué lo dejé estar, o por qué no le puse el límite. Y empiezan todos estos cuestionamientos y ahí vos te cargas de energía, mala onda. No, pero ella lo que dice de los nenes es cierto. O sea, los nenes son como tábulas rasas y deben tener también todos sus chakras abiertos. O sea, es alguien que vino, o sea, este mundo nació, ¿no es cierto? Como que esa tiene más sensibilidad con lo espiritual, ¿no? Después lo que pasa es que cuando los niños empiezan y dicen, ay, sí, porque tengo mi amiguito, por ejemplo, tengo un amigo invisible, ¿uno qué hace? En vez de preguntarle, de ver, a ver con quién se está conectando, a ver qué pasa, y dice, no, eso no existe, eso no está, ¿verdad? Y uno lo censura. Entonces, esas cosas van perdiendo esa instinto, esa conexión. Con sus ángeles, porque el ángel de la guarda lo tenemos siempre. Lo que pasa es que hay que llamarlo al ángel de la guarda. El ángel de la guarda no actúa por propia voluntad. El ángel de la guarda uno tiene que llamarlo, tiene que pedirle. Él está a nuestra disposición para ayudarnos. Y los más chiquititos tienen esa conexión como más fluida. Claro. Y nosotros los adultos se la cortamos. Entonces, si uno de chiquito le va enseñando que hay cosas que puede tener conexión y pueden existir, ese chico, a medida que crezca, va a tener otro tipo de intuición, porque va a sentir que esa intuición lo lleva a algo, a pensarla, a hacerle caso, a tenerle más consciente, ¿no? Ser más consciente de esas cosas. Mira. Bueno, o sea que tenemos todavía esperanzas, chances de poder... Sí, que si algún niño te dice, no sé, estoy hablando con, y más allá de su etapa de amigo imaginario, puede ser. Totalmente. O sea, hay tantas manifestaciones que uno no sabe. ¿No? Y por desconocimiento, por miedo, el grande Exacto, tampoco dejarlo pasar, sino hablar con el chico, que no tenga miedo tampoco, que pueda identificar, que no se pueda explicar lo más que pueda sobre ese amigo que tiene o eso, cosa que siente o eso que vea. Sí, sí, sí. ¿No? Para ver si eso es algo sano o no lo es. Perfecto. Pues mira. Bueno. O sea que tenemos los áuricos. Los áuricos acá. Para los cada cosa. Hay por siete arcángeles. Sí. Cada arcángel tiene su cuestión. Ajá. ¿Y eso se prepara en cualquier momento? ¿Tiene un momento de preparado especial? No. Para vos, te digo, ¿no? Que nos des la receta. Yo lo preparo en cualquier momento, pero antes hago una meditación, antes preparo el lugar. Pongo sahumos, trato de conectarme, que nadie me moleste. Me preparo todas las esencias, todos los aceites esenciales y puros que uso. El agua con que voy a usar, porque es un agua que no es agua común, es un agua puesta a la luz de la luna, energizada con cuarzos. Entonces preparo todo y una vez que hago todo, después consagro a cada áurico al arcángel que corresponde. Le pongo energía Reiki o energía angélica, depende de lo que yo sienta o crea en ese momento para cada arcángel. Pero no hay una fecha en especial, al menos para mí. ¿Sí? Sino es el momento en que uno se cualquier momento para hacerlo. Está bien. Con toda una preparación. Y vos decías que vos das cursos, tenés una página de Instagram donde te podemos encontrar para comprar estas cosas. Yo tengo una página de Instagram que es @soy.auricosisales. Mi marca es Soy. Y ahí pongo un montón de cosas. No Soy solamente... con mayúscula, por lo que veo. Soy con mayúscula, ¿verdad? La página es soy.auricosisales, todo junto. Uh-huh. Y ahí no solo hablo de los áuricos y las sales, sino que doy otras cosas. Por ejemplo, algunos rituales de luna llena, que hoy tenemos luna llena, así que podemos mencionar algún ritual que puedan hacer. Y bueno, y algunas otras cosas para enseñar, para educar, qué es sahumar, cómo sahumar. Y lo que doy es curso de sahumos. Y ya que nombraste lo de la luna llena, por ejemplo, hoy en luna llena, ¿hay algún ritual? ¿Qué se puede hacer en luna llena? Esperar al lobizón. ¿Espero al lobizón? No sé, depende de lo que vos quieras. Si vos quieres esperar al lobizón, deja la puerta abierta y bueno, fíjate lo que entra. Entra solo. Pero... entra solo. Juanita, porque vos estás mucho a decir para vos. Para todas las canciones, para vos. Yo creo que ya entró el lobizón. Habría que ver si quiere volver a ingresar. Porque quiere volver a visitar. Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Bueno, si ustedes buscan rituales de luna llena, hay un montón. Pero como yo les digo, uno tiene que hacer aquel que le resuene, ¿no? Y aquel que no le complique la existencia. Porque si yo voy a hacer un ritual donde tengo que hacer un montón de cosas y ya estoy mufada porque hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no sirve. Entonces, esta luna llena, generalmente las lunas llenas, lo que se hace es para liberar aquello que no sirve. ¿Sí? Si la luna llena es ese proceso. O sea, ¿te imaginas? No me ya, yo ya me voy, chicas. Sí. Porque no llego. Tantas cosas. Pero te rí, hoy lo voy a hacer. Bueno, hay un ritual, este sencillo. Como primer paso tendrías que crear un espacio sagrado. Algo que hoy a la noche. Hoy a la tarde. A la tarde. Escuche, señora, el ritual de luna llena para, esto es para energizar. Esto, no, cada luna... tiene su particularidad. Sí. Vamos a hablar de la luna llena, que es lo que tenemos ahora. Totalmente. ¿Sí? Que es para sacar todo aquello que no me sirve. Todo aquello que yo creo que no me sirve y que lo quiero liberar. A la miércoles. ¿Sí? Todo lo que nos sirve afuera. Lo importante es hacer primero un ambiente donde yo esté cómoda. Me prendo un sahumerio, una velita, intencionándola. Ajá. Después habría que hacer una meditación de 5 o 10 minutos. Uh-huh. Pero claro, por ahí hay un oyente que dice, yo no sé meditar, no tengo idea de lo que es meditar y ya me complicaste la existencia. Uh-huh. Entonces, simplemente séntate en un lugar, hace 3 respiraciones profundas, trata de tener tu mente en blanco el mayor tiempo que puedas y eso ya es parte de una meditación. Es el principio de una meditación. Entonces, si puedes hacer eso, está bien. Una vez que hiciste esto, que estás centrada, que vos sentís que no hay cosas alrededor que están perturbando, sino que estás en vos, hacer una lista. Una lista de todo aquello que quieras liberar. Situaciones, personas, hábitos, comportamientos. ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Qué no quiero más en mi vida? Ajá. Una lista de todas esas cosas que no quiero. Escuche, señora, está muy interesante esto, porque hay que hacerlo hoy, porque hoy estamos en luna llena. Así que a nuestros oyentes, les decimos que si quieren hacerla, presten atención a Lili. Estamos por a crear el ambiente acorde, aquel que nos va a llevar a hacer esta lista que nos está diciendo Lili de todo aquello que no queremos volver a hacer o que nos perturba o que no queremos que vuelva a repetirse en nuestra vida. Una vez que ya está la lista hecha, uno se tiene que tomar su tiempo y escribir todo, todo lo que se le venga a la cabeza que no quiera más. Una vez que la lista está hecha, hay que quemarla. El fuego transmuta. ¿Qué quiere decir? El cualquier horario hay que quemarla. Sí, no, cuando no, terminas. La quemas y esas cenizas las pones en un recipiente y si podés ponerla en tierra, mejor. Hago un pocito, en una maceta, lo que sea, y se la intenciono y se la doy a la madre tierra para que todo eso se transmute. Ajá. Y cambie. Y después, obviamente, no vendría mal un baño con sales para relajarme, para limpiarme, para sacar todo aquello. Pero si la gente hoy, por ejemplo, por ahí te está escuchando y le está interesando hacer esto que vos decís porque está bueno, uh-huh, y no tiene esas sales, no pasa nada. No, agarra sal gruesa y la pone en una jarrita. Ajá. Y la hace que se disuelva y utiliza esa sal. Ah, perfecto. Mira. Así que bueno, después y de hacer mientras interés, uno se la va tirando, visualiza todas las cosas nuevas que uno quiere que lleguen. Todo aquello que yo quiero que hoy sea próspero en mi vida. Sí, y que sí, limpiar. Hoy la hago. No sé usted, señora o señor, si nos está escuchando, pero yo sí. Hoy la hago, luna llena, y hago mi listita. Sí. Está todo bueno, porque sí. Yo cuando vine la primera vez acá, dije, ¿qué hiciste la cuarentena? Limpié gente, o sea, no es que mandé a matar a la gente. No, sicario tampoco. No soy un sicario, no. Sicario tampoco, pero es como que esto de estar en tu casa y nota la exposición de estar saliendo de la cuestión social, porque bueno, somos seres sociales, que empezaste como a meterte un poco para adentro, que yo decía, bueno, te hace más bueno, te hace más malo, viste, que te agarra la onda mística, no te agarra nada, bueno. Y vos decís, ¿cuánta gente que quizás no soportó el hecho del aislamiento y se fue aislando y haciendo su propio mundo dentro de su casa? Gente que vos decías, estaba por tal cosa, la energía del otro. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en este momento de confinamiento con la gente? Con nosotros mismos. Hay gente que quizás no vemos más, o no te mandás tanto mensaje. Sí. O decías, uy, qué tóxica cuando venía a mi casa. O tóxica yo cuando iba también. Sí, porque uno siempre habla del otro, pero ¿qué energía tenés vos? Si vos me decís, soy yo, hoy estoy rebaja de energía. Yo empecé bien, pasó algo y estoy así como, me iría a dormir. ¿Entendés? O sea, porque yo siento que estoy como baja, como para abajo. ¿Sí? Pero bueno, eso también hay que ver qué es lo que pasa con las energías. Claro. Baño de sal urgente. Baño de sal urgente. Me siento baño como una parrillada con baño de sal gruesa. Sí. ¿Saben qué? Ahora vamos a la tanda que tiene la radio especial. Vieron que la radio vende negocios. Una vez que vengamos de esa tandita, tenemos dos números para darle a Estelita. Y seguir con nuestras hoy estoy así como hoy estás como bloqueada con nuestras dudas, curiosidades. Sí, mirá todas las palabras que te estoy tirando, con todos los sinónimos que me estás tirando, con todos los sinónimos. Hoy estoy así como un diccionario de sinónimos. Claro, sí, es que la energía, estoy tan arriba de energía que hasta estás me tapé muy arriba, cerebro. Muy arriba. Bueno, dale, Damián, mandá la tanda de la radio. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón.

Y bueno, son de la palabra, mucho diálogo, el chamuyo, no sé si es señora o señor. Es señor. Señor, joven. Bueno, debe tener debe tener facilidad para conquistar las chicas. ¡Apa! Sí. Y el 5 tiene esas cualidades. Bueno, sí, tiene una conversación seductora. Son llamativos. En fin, las chicas los buscan, los siguen, porque tienen eso que atrae, ya sea en la palabra, en la forma de vestir, en la mirada, en las insinuaciones, en fin. Y trabajan para eso también. Pero también dentro del amor son apegados. Sí. Es decir, lo que tienen su pareja es únicamente para ellos. O sea, hay que tener cuidado ahí con la posesión. Mira. Y después, un lindo número el 5. Sí. No deja de ser un lindo número. Sí, y después tengo otro. Demasiada energía. Sí. Acá, yo no sé si será bien porque, yo soy, por ejemplo, no sé, un número 10 que soy el 1, ¿no? Sí. El 1 es líder. Vos sos líder. Yo soy líder. Ajá. Bien. Y damos 8 en la pareja que ya lo dijiste. Sí, vos. Una pareja fuerte. Mm. Bueno, se potencian juntos para construir, ¿no? Son sólidos, no tan apegados, pero solidifican todo, digamos. Son constructivos. Son parejas que trabajan para materializar. Y algo muy importante, que en una pareja 8 no entra un tercero. Puede llegar a haber tentaciones o lo que sea, pero en una pareja 8 no entra un tercero. No tienen tanta fuerza. Vienen a estar juntos. Sí. Y en bajo sería algo que a mucha gente dice, ay, somos de apegados, está tan bien. Y no está tan bien a veces ser muy apegado, porque asfixias al otro. Entonces te pones controlador y eso te lleva a la agresión, a ser imponente y a la violencia física. Pero eso sería en una energía negativa. Negativa. O sea, no hay que llegar a las trompadas. No. Ni a los gritos, ni a los enfrentamientos, a los choques, pero dialogando, llevándose bien, pero son una pareja exitosa. Bueno, me auguro éxito, mucho éxito. Sí, lo más importante es que nunca va a ser muy difícil que entre un tercero, ya sea tercero como para destruir la sí, pareja o sí, un sí. familiar o una suegra o no una lo, nadie. No. Nadie. No lo va a poder. Tenés mucha razón. Ah, bueno. Bueno, acá estamos. ¿Alguna más quiere tirarle algún numerito a Estelita, a Andrea, a vos? No, Andreita. No, ¿no? ¿Algún numerito más, chicas? No tiene pareja. No, nadie. Es un tema complicado. Sí, es un tema complicado. Un poquito complicado. Uno. ¿Pareja uno? Bueno, la pareja 1, el 1 es el inicio, o sea, es una pareja de inicio. Se unen para iniciar cosas. Es una pareja líder, como es el número 1. Es una pareja de mucho empuje. Se potencian entre los dos para ser independientes y liderar. Perdón que me alejo del micrófono. Vienen a crear juntos, como te dije, una pareja independiente, una pareja que se va a potenciar para que el otro sea líder. O sea, es decir, uno de los dos siempre va a permitir que el otro pueda llegar a ser líder. Juntos vienen a ser líderes. Eso es en energía positiva. Ahora, si hay energía negativa, hay apegos, no te dejan ser independientes, compiten, se activa esa parte de competencia, ¿para qué hablás si yo puedo más que vos? Esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y se llega a los gritos y a las peleas, porque entran en una competencia. Pueden llegar a ser manipuladores entre los dos, uno con el otro, y al competir hay cierta dependencia y egoísmo. Claro, la competencia lleva a eso. No permite que el otro se realice. Crezca. Claro, y crezca. Exactamente. Bueno, Andreita tiene otro número. Sí, ahí tengo. A ver, faltaba hacer las cuentas. Sí. Uy, no habló nada, Sandita. Después le vamos a dar el micrófono. No se escucha. Un uno. Pareja llegamos uno. A bueno, uno, como claro. la de recién. No prestaste atención. Andrea, ¿sabes qué? Como me decían a mí, al rincón. Escúchame, me mandaron a hacer las cuentas y no presté atención. No puedes estar en misa y procesión. Bueno. Al final no me quedé sin nada. Bueno, al final, ¿sabes qué? Sin pareja, sin nada. No tenés nada. decime una cosa, Estela, bueno, después te va a volver a repetir, lo que pasa es que no te va a volver a repetir ahora el uno, pero los oyentes me imagino que van tomando nota de cada número y dirán, viste, yo soy este, porque a muchos les da vergüenza, viste, exponer todo esto. Estela, ¿vos dónde te pueden encontrar la gente que nos está escuchando? ¿En un celular? ¿Tenés algún lugar donde viene la gente y te pregunta, por ejemplo? Bueno, ¿le haces toda la carta numerológica? ¿Cómo es esto de los números? Los números, bueno, como ya les expliqué, tienen una energía particular cada número, y eso es lo que nos va llevando a transitar la vida. Lo que yo hago son cartas numerológicas, es lo que más me gusta. Bueno, yo dejo un WhatsApp, 11-510-59-368. Repetilo, Estela. 11-510-59-368. Estela Cruz es mi nombre. Bueno, ya saben, ustedes la pueden encontrar a Estela en el WhatsApp que dio. Anoten, toman nota. Yo me hice. 51-059-368 para hacerse la carta numerológica. ¿Te la hiciste con Estela? Yo me hice con Estela. ¿Y cómo es? ¿Con todos estos datos? Con los datos, sí. Me lo hice, está buenísima. ¿Sí? Ya me había hecho con otra numeróloga hace mucho, hace como, ya te digo, como 4 o 5 años y atrás. Y esto hay como secreto así profesional, ¿no? Estela no se puede revelar la locura que tiene encima de ella. Soy un cuatro. Yo no voy a hablar de... No, por supuesto. Soy un cuatro. No te estamos pidiendo infidelidad. Algo que nos puedas tirar así de una cosa. No, soy un cuatro, cosa. O sea, con esto de la energía. El cuatro. Claro. El 4 sí tiene mucho del 8 también, muchas particularidades del 8. Acá creo que hay varios. Cuatro. Yo soy 8. Bueno, lo que tiene la carta numerológica, que tiene varios cálculos matemáticos para sacar distintos aspectos de las energías de una persona. Es eso. Sí. Y después en cuanto a las etapas de la vida en que uno está transitando, desde que nace hasta que muere. Sí, eso me encantó cuando me las etapas y los desafíos que uno transcurre, por ejemplo, en este momento, en la edad que cada uno tiene, ¿no es cierto? Tiene un desafío, que sería, el desafío es una advertencia, ¿no es cierto? Es lo que hay que tener en cuenta en la advertencia, ojo con, sería, por ejemplo... Si sos un número uno, si tenés un desafío número uno, que sería poder ser líder o desarrollar todas tus potencialidades para ser un líder, ojo con no hacerlo. Ojo con dejarte último. Ojo con postergarte o encerrarte y quedarte solo. Pregunto, ¿cómo es lo del desafío? O sea, ella es 4. ¿Y qué es lo del desafío? No es como el desafío. Yo soy un número 4. Claro. Es una parte de la carta numerológica. La carta numerológica es larga. Tiene muchas partes. Entre ellos etapas y desafíos de acuerdo a la edad que cada uno... Claro, pero la carta es solamente individual. Ella no va a poner gente en la carta. No. Como en este caso que tenemos... Vos querés 2x1. No es así. No, es uno solo. No mete compatibilidad. No. Pero bueno, vos tenés varios desafíos, o sea, hay un número para cada desafío. Cada desafío tiene un número según la etapa en donde estés y la edad. Eso de la edad está bueno porque cuando eso, claro, las edades más chicos, tiene que ver con cosas que te pasaron en tu, digamos, en tu línea cronológica de edad, qué pasó en ese momento y coincide terriblemente. Si tenés memoria de cosas que te pasaron, decís, uy, acá en esta etapa me pasó tal cosa. Sí. O sea, no sea, en la etapa de los 29 años, que más o menos yo tuve a Adriana a los 29 años, y ahí sale, o sea que, claro, mi hijo el oso, yo nació cuando yo tenía 29 años. Entonces, bueno, ahí en esa etapa decía, bueno, salió la formación de la pareja. Claro. Se completó la pareja. Claro, la después, familia. Se constituyó la familia. En el próximo que siguió, la otra etapa, venía toda una etapa de cambio, de separación, o sea, la familia ya no estaba, y en una futura viene otra familia. ¿En serio? Futura, ¿viene otro oso? No, otro oso no hay. No. Un solo sitio. ¿Puede ser una osa? No, puede ser el tuyo, el mío. Los tuyos, los míos, así, pero claro, falta mucho. Falta mucho. Razón, porque Estela te había hecho la carta numerológica, que estás tan relajada vos. Falta mucho, mucho. Claro. Cuando me jubile, más entonces, o menos. Entonces pregunto, si, claro. Entonces, por eso es que la carta numerológica va variando. Entonces, te hacen a vos, te hicieron hace un montón de años, sí, ¿no? Te lo vuelven a hacer y depende de lo que te hayan... Cuando a mí me lo hicieron estaba en una etapa... ¿Vos me van a decir todo que no pregunto? No, pero cuando me hizo la otra numeróloga, otra persona... Sí. Estaba en una etapa que venía toda una etapa de crecimiento en la parte laboral, había concursado para directivo, o sea, todo ese movimiento y coincidió justo cuando voy a la etapa de ella, que dice, bueno, de los 30 hasta... Y ahí coincidía toda la etapa de lo laboral, del crecimiento, de ir al concurso directivo. O sea, que toda mi energía estaba centrada ahí. O sea, coincidió en esa etapa. Claro. Y ella me lo dijo. O sea, la otra numeróloga me lo hizo justo en ese momento de decisión. Claro. Ella coincidió, te lo dijo y aparte se dijo que viene una familia. Que viene una familia. Claro, cuando cambies un poco es el carácter. No sé. Cuando me jubile, ponele. ¿A quién voy a hincharle los que entonces, no? Entonces podemos... ver el futuro a través de los números. Claro. ¿Sí? Cuando yo hago la carta numerológica, te leo todas las etapas. ¿Sí? Desde la primera a la cuarta. Son cuatro ciclos. Ajá. La vida. La vida de una persona. O sea, te leo el pasado, te leo lo que te pasó, te leo lo que estás transitando y lo que viene. Y lo que transito lo coincidió absolutamente todo sin conocernos. Ah, qué bueno, ella no me la conoce. Voy a hacer. No, está buenísima. Sí. Claro. Ah, mira vos. Bueno, ahora después te voy a hacer unas ciertas preguntas, porque yo veía que cuando yo le decía, era por eso, porque vos ya venías sabiendo de antemano lo que te iba a pasar Yo le doy mucha bolilla, no sé si ¿viste? Se... Mucha importancia a eso, o sea, la carta, la numerológica, cuando me hice la carta astral, que cuando me había hecho la carta astral, traía del año anterior muchas cosas que se iban a concretar en este y que se concretaron en esa transición. Yo cuando me lo decía... Dale. Y bueno fueron pasando. O sea, bueno, yo siempre digo que me devuelvan el dinero porque de amor no me sale nada. No importa. Pero ya te lo está diciendo Estela. Más adelante. O sea que hoy tenemos todo. Hoy nos vamos a casa con mucha sabiduría. Completas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo de la luna llena que nos dijo Lili. Y vamos a tener un poco más un panorama más acercado de nuestra personalidad, de nuestras parejas, porque Estela nos dijo. A Estela, para ubicarla, la tienen que llamar al celular, al 11-51-05-9368. Preguntas por Estela Cruz, la numeróloga número uno de Quilmes. Ella es de Quilmes, ella te hace tu carta numerológica y te acomoda y te arregla un poco la vida. Así que bueno, si querés, llámala. O sea, cuando le mandes un mensajito, decirle de dónde sos, ¿no? De Radio Box. Claro. Escuchaste la radio, el programa y algunas referencias. Y después, Lili, nos queda Lili con tu página de volver a repetir. Sí, en lo que corresponde a los áuricos y las sales y los saumos, mi página es @soy.auricosysales. Y si están interesados en hacer el curso de Saumos, que será el 20 de febrero, lo hacemos en el Centro Holístico Gaby Luz, que lo pueden encontrar en Facebook como Gaby Luz Reiki. La dirección es calle 144, número 1266, Berazategui. O llamar al celular, que es el de Gaby, que es el 11-66-52-87-93. Bueno, ya saben, entonces, para hacer el curso que les acaba de decir Liliana, tienen que llamar a Gaby, me dijiste que es el celular de Gaby, al 11-66-52-87-93. Si tomaste nota y te interesó lo que dijo Lili, podés llamar, hacerte el curso y aprender un poquito más de lo que nos acaba de decir a nosotros. Chicas, este es el momento donde nosotros nos vamos a correr un poquito de todo lo que es la energía. Este es el momento, si se quieren ir, no hay ningún problema. Si tenemos energía positiva o energía negativa, así que yo les digo, si quieren decir algo más a los oyentes, si les quedó algo en el tintero, si quieren promocionar algo, pueden hacerlo. Hable ahora o calle para siempre. Hable ahora o calle para siempre. No, que entren al Centro Holístico, que hay muchas cosas. Hay talleres de Reiki, uno puede hacerse tarot, puede hacerse biodecodificación. Ay, ¿qué sería la biodecodificación? Y lo de la biodecodificación no estoy en condiciones de comentarlo porque no me dedico a eso. Ajá. Pero sí, en el centro tenemos especialistas que hacen eso, que dan clases de tarot, que hay yoga, que hay meditación, así que entren al Facebook, que es Gaby Luz Reiki, y ahí van a encontrar. Volví a decir la dirección, que esto es en Berazategui, ¿verdad? Sí, calle 144, 1266, entre 12 y 13. Ajá. Ahí van a encontrar un montón de cosas. En febrero hay un montón de talleres para hacer. Y bueno, y siguen las mismas cosas que podemos darle a... ¿Y vos tenés idea el valor de los talleres cuánto es o...? No, pero son accesibles. Son accesibles para las señoras, para el que quiera ir. Lo que hacemos es para que puedan acercarse y en caso de que hagan más de uno también pueden tener descuentos. Ah, qué bueno. Ahí hay cosas interesantes. Tengo una pregunta, ¿cuánto dura el tiempo de duración del curso? O sea, ¿1 hora, 2 horas? El de taller, los talleres son de un día. Ah, qué bueno. Que pueden ser, pero ojo, puede ser 2 horas, claro. 3 horas, digo, se hacen en el momento. Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo de Reiki también, la iniciación. Después lo que es biodecodificación, ya son unas cuantas, sesiones. Pero eso es personalizado, no que se enseña biodecodificación, sino que se hace. Sí. Igual que el tarot se hace, el yoga también se hace, no es una escuela de yoga, sino que uno va a hacer yoga, hacer meditación. Claro. ¿Y tarot se aprende o te hace? Hay las dos cosas. Ah, hay para que hagas y hay para que tomes el curso. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Un taller es un 2 horas que se hace en un día. Ajá. ¿Sí? El taller. El curso ya es otra cosa. Ya tiene más clases. Claro. Ya tiene otro tipo de... Claro. De cuestión, ¿no? Más duradero. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuánto es el curso más duradero? ¿Cuánto tarda, por ejemplo? Porque viste que ahora somos todos de lo ya, de lo rápido. Sí. Queremos rapidito porque son muy largos. No tenés idea. No, sí. Lo que pasa es que se hacen presenciales. Ajá. Primero lo hacíamos también a distancia por Zoom. Después de todo esto, ahora se ha empezado a hacer presenciales. Está bien. Pero con muy poca gente. Claro, obviamente, por el protocolo, claro. Sí, claro. Cuidando todos los protocolos. Hay un parque hermoso, así que se hace todo al aire libre. Yoga, por ejemplo, lo hacemos al aire libre. Meditación lo hacemos al aire libre. Entonces, bueno, eso también nos ayuda a poder hacerlo presencial, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, cualquier cosa que necesiten saber más puntualmente, escribir ese número, mandar un mensajito, que es el del Centro Holístico, y bueno, y ahí le van a dar toda la referencia. Bueno, genial, entonces. Bueno, hoy nos vamos, pero... Ay, sí, como... Popochas, diría. Sí. Sí. Pero bueno, ahora se terminó lo lindo. Ya está, esta fue una etapa. Esto es la como felicidad. Las etapas numerológicas. Exactamente. Pasamos a la etapa, sería número 3, Lili, la guesa de la. ¿Cuál es la etapa más despelotada? No, el número más despelotado. Ah, claro, eso. Hay algún número que es como muy así, muy chicharachero, fiestero. Ese como... cachivache, va. Bueno, con perdón de los números, dice ahora. Con perdón de los números. Digamos el número más. Claro, el más divertido es el 3. Ah. Más conversador y. No, mira, hay, pero. Hay 3 acá. Claro. Pero hay que ver depende de dicharachero en qué. Opa, claro, opa. Hay muchas chicharacherías. Claro. Hay muchos tipos. Claro. Hay muchas diversiones. Claro. Después está el 5. Sí, siempre. El 5 es el número punchy. Galán para mí, el 5. El chicharachero va por otro lado. Cualquier mujer también puede estar en una etapa 5, que es amor, sexo y rock and roll. Aparte, en cualquier momento tiro la chancleta. El 3. Viste que el 3, si vos se lo pones así, lo enfrentas con el otro 3 y que se arma un 8. No, ya te diste cuenta. Ya le busco la vuelta. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, no? Un negocio, una casa que, no sé. No sé. Vicente López, 1324. Ay, no, pobre gente. No, pobre gente, no, qué sé yo. Pero anteriormente esa casa tenía otra numeración. ¿Qué número? O sea, mirá lo que estoy. ¿Qué va? Está rebuscada. Pero estoy como. Ana, por Dios, chamuelme. Por favor. Chamuelme, estoy como loca. ¿En qué otra vida habrás estado, Ana? No sé, hoy me baja todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué número es el que cuenta? A ver. ¿El de la casa anterior con las energías anteriores o el de ahora? ¿Cuál es? ¿Viste que dice muchas veces? ¿Cómo? Está, ¿qué número dice, se cuenta? 1324 ex. Claro, 520. eso, ¿qué claro. número es? Ah, mirá qué linda tarea. Pero, te dejamos este. No, capaz que es para averiguarlo, no lo sé, no quiero ponerlo en un aprieto, pero... No, bueno... Yo te sumaría todo. Tiene que ver... ¿Qué dije? Que yo te sumaría todo. Con los números de los nombres también. A veces te conviene... Paren. A veces te conviene... usar el segundo nombre o el primer nombre de acuerdo a la numerología que tienen los nombres. Pero esperen, si una casa tuvo una energía primero y después la cambió, bueno, el que viene después a vivir a esa casa o si esa persona, hay que ver cuál de los dos números le conviene más. Bueno, las energías están. Bueno, por ejemplo, mi casa es 218. Mira, 8 más 1, 9, más 2, 11, da un 2. Yo te solucioné. Y ahora, el número que tiene ahora, porque 524 ex 218, 524, si yo lo sumo, da 2 también. Bueno, ya está, listo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Mira, necesito tanto lío para que lleguemos al final y te dé todo el tiempo. Es una energía para vivir de a 2. No estás bien, Ana. Es una energía para vivir de a 2. Claro. Para vivir de a 2. O sea, ¿viste? En trabajo, en pareja, en familia, o vos con tu hijo, o vos con tu mamá, sí. O vos en sociedad con alguien, o para un negocio. ¿Por qué? Bueno, mira, si no yo te lo tenía resuelto. Eso, sí, sí, sí, sí. Yo si no te lo tenía resuelto, porque ella te hacía el número, por ejemplo, número 2 te daba una, número una energía, una casa, otra. Sí. Después vos ibas de Lili. Y Lili te cambiaba la energía. Toda la energía me cambiaba Lili. Claro. Pero mira lo que. Los homeros, pero mira lo que estaba pensando. ¿Eh? Yo contagiada acá de las preguntas que está haciendo acá Ana Laura. ¿Qué día empezó este programa? ¿Cuál es el número que le corresponde a este programa? ¿Cuál es la energía que le corresponde? Ni para eso sirve el 4 de copa. Te das cuenta que lo cambian. Ya, por Dios. La verdad. Empezamos. No me acuerdo. Bueno, hay que buscarlo. Y si no, lo que también se puede hacer es sumar la energía de cada uno de los componentes. Ah, porque va a dar la energía. Sí. Porque explota. En realidad, hacemos por ahí fuego. No es tanto el día, sino la tuya cuánto es. Que, la mía es 4. Vamos a ver. De los que estamos. Sandrita, de todos los que estamos ahora. Claro, todos ponemos nuestro O los que empezamos el programa. Los del equipo. Los del equipo. 4 yo. 4. Sí, claro. Él es del equipo. Él es del equipo. Él también es un 4. ¿Qué número sos, Damigos? 4. Claro. Él está. ¿Te sacaste el número, Dami? Él era 4, creo. Bueno, mientras es un 4. Es un 4. Es un 4. 4. Sandrita. 4. Ah, 4. Yo 8. 8. Yo 1. O sea. Yo soy como 2 de ustedes. ¿Qué número tenés? 8. 8. 8. 8. Bueno, a ver, estamos sumando. Sumamos para... ¿Puedo hacer como Susana? Uno. Dos. 21 3. Somos tres, chicas, con razón. El número 3 es el número de la palabra. Ustedes todas están acá, todos están para hablar. Por de eso, la comunicación, las cotorras. Y de la creatividad. Sí, porque son lo que hacemos creativas. Nosotras no lo hace nadie. No. Claro, son creativas y este es el número de los artistas y del arte. Sí, la locución es un arte. Claro. Entonces están muy bien ensambladas dentro de este equipo. Somos una maravilla. Escucha, Luis Ventura, el Martín Fierro. No, estaba pensando lo mismo. Para un cachito. Que no vengan. Un premio. No, no, él no tiene. Él no tiene equipo afín así como no. Nosotros no hay premios los, a la radio quilmeña. Los más mejores. Quiero ir a levantar un premio. Me encantaría. Sí, ¿qué se lo dedico a este, a este, a este. A para vos, para vos, para vos, vos, rey, para todo. Para todo. Somos, somos el número 3. Sí. Vos, Lilia, se da cuenta que no estás. No. Que no estás viendo esta locura, ¿no? Porque el prestigio cae. Sí. No. Lili se fue. No. Lili se fue. Claro. No. Es verdad. Quiero avisarles que yo soy 4. Por favor. Chicas, son todas cuatro. La única soy yo. Y... Bueno, el número 4. ¿Vos qué sos, Estelita? Porque ella no se analiza. Ella es como Mirta, no ella dice. Es como no dice. Primero vamos a decir, a darle el lugar a ella. Ella nos va a mentir en su número. Ella es 4 y tiene una energía ordenada, prolijita, está en todos los detalles. Si llega alguien a la casa, te pone el mantelito, la tacita. Es un 4 diferente a todas nosotras, entonces. Y además, cuando trabaja en sus tareas o emprendimientos, materializa. O sea, hace dinero. Gana dinero. Y, por ejemplo, es de precisión. En los cálculos, en las mediciones. Están los arquitectos, son por lo general número 4. Son ideales los 4 para esas profesiones. Mira vos qué mi bien. Profesión anterior a esta es profesora de matemática. Mirá lo que sé. Mirá lo que somos sé. Somos todas 12. ¿Y qué número es el de los docentes? Bueno, cada uno tiene su número. 4 dice. Somos todos 4. Como el arquitecto es 4, digo, por ahí nosotros tenemos algún número. Lo que te quiere decir es que la profesión más adecuada para un 4 es la que tenga que ver con esas cosas, ¿no? Contadores, con los números, la precisión, las medidas y la precisión. Bien, o sea que yo, estamos re bien. Para ahí va a decir, yo no hablo de mí. Yo, en mi energía, en mi natalicio, soy un número 6. Mira. No es porque sea yo, pero es el número más armonioso de la numerología. Toma para un número. ¿Qué puede decir Estela? Son los enamorados. Es decir, la energía 6, la persona que tiene energía 6 es un poco distraída, dispersa, porque a veces está en una nube como los enamorados. Colaboradora también es un número de servicio. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo, yo te acompaño, yo te hago, yo lo hago, yo puedo. En fin, bueno, lo fundamental es eso. Es armonioso en el carácter, difícilmente discuta o pelee. Si lo hace, tiene que estar muy, muy totalmente sacado. Y bueno, eso es un número 6. Bueno, nos enteramos que Estelita es un 6. Así que bueno, así como ella se sacó sus números, te lo puede sacar a vos, así que llámala. Y bueno, ya que ambas quisieron quedarse en este registro que nosotros dimos por llamar las sacadas, las desdobladas, las brotadas, las todo. Anita hoy nos quería hablar de algo especial. Sí. Algo que a vos te puede pasar, a mí me puede pasar, a todos nos puede pasar. Después vamos a hablar de la Argentina, si nos queda un poquito de tiempo, del número del 2021. Pero hoy, hoy, que estamos terminando enero, hubo una noticia ayer, una noticia inédita, que a mí me hizo rum rum. Sí. ¿No? Sí. Me hizo rum rum. Sí. Bueno, me voy a brotar en este preciso instante. Algo te brotó recién. Algo me brotó. Sí, sí. Me brotó un WhatsApp, nada. Nada, un WhatsApp. De otro número. De otro número, un número que tiene muchos números, mirá. Pero bueno, más allá de eso, sí, me voy a brotar con esto. No basta el hisopado por la nariz. No basta. No basta. Que ahora te van a hisopar el totó también. Porque supuestamente dicen que en la materia fecal el virus se conserva más. No, y yo te tengo otra noticia. Yo pensé que era un meme. Mira, a mí me dijeron que el hisopado del totó es casi igual al hisopado de la nariz. Es horrible. Es más, tengan cuidado. Doloroso. Tengan cuidado, porque no, ustedes se ríen, pero ayer esta charla fue interesante la que yo presencié. ¿Por qué? Este era un médico experto. Decí que no tiene micrófono. En espertelología. Sandrita a veces hace cada pregunta. No, yo creo que si un médico recomienda esto, no sé. Lo que sí que dijo este señor que yo escuché, dijo que hay muchas maneras de contagiarse el coronavirus. Por eso usamos el barbijo, porque nosotros largamos esas partículas que pueden hacer el contagio. Pero que también se puede contagiar el coronavirus por las flotulencias. O sea, que no solamente tenemos que usar el barbijo. Sino también tendríamos que ponernos. Porque si no, usar el barbijo sería el pedo. Totalmente. Usar el barbijo sería el pedo, como dijo Andrea. Sí. No sabemos en qué situación. En realidad. No sabemos en qué situación estamos de nada, ¿no? Primero somos argentinos. Y después nos salen estas noticias que vos no sabés cómo tomarlas. ¿No será para distraernos? A ver, Anita, vos, expláyate. Bueno, no, ellos hicieron un estudio, o sea, no les bastó el murciélago, el cuán y todo, no les bastó. Que se dieron cuenta que, bueno, que en la materia fecal el virus quedaba más. Entonces, bueno, capaz que sos asintomático. Te hacen un hisopado anal de totó. ¿De qué ancho será el...? ¿De qué largo será? No sé. Pero bueno, ellos consideran que sí, ya habían y comenzaron a hacer por las casas hisopados anales. Bien por los chinos. Vení que te hago el hisopado. ¿Entendés? Tema es que no venga con el hisopo y diga, bueno, vamos por el totó. Y después dice, no, mejor. Y van, ¿no? Con el mismo hisopo, ¿no? Ellos descarta. Tienen, los chinos son muy, viste, que los chinos son, en eso son. Pero ahora, si muy vamos. Prolijos. Si vamos al tema. Si comen algo, comen para cagarte la vida o no lo comen. Anita dice que queda mejor información. Anita dice que queda mejor la información, pero no sería como información vieja, disculpen, ¿no? Que entre en este tema. Ah, ¿vos tuviste algún otro hisopado? No, pero digo, ¿no sería como una información vieja que venga ya con el descarte? Ah, vos decís que el hisopado... Pero llega 2 días más tarde. Ah, pero eso sí sos de... tránsito lento, porque si sos de tránsito como con... Claro, punchi, bien. Punchi, 1 y 2. O exactamente. Sea, mira, pum. Dice que en las ciudades de China, de Beijing y otra más que no lo puedo ni pronunciar porque son... Está bien. Todas. Dos ciudades. Sí, acá Juan Chinchangui. Y incluyeron pruebas anales de COVID-19 entre los requisitos para que las personas que lleguen desde el extranjero se lo hagan. O sea, no vayamos allá. No, según el Google Time, tanto la capital del país como de la provincia oriental de Yangon están exigiendo este nuevo método de prueba como parte de los requisitos de la cuarentena a la llegada del país desde el exterior. Estos test, según expertos citados por los medios locales, serían más precisos que otros usados comúnmente hasta el momento, como la toma de muestras faríngeas con hisopos introducidos tras de la nariz, lo más común para las pruebas de saliva o sangre. Claro. Así que comenzaron el año nuevo con hisopados anuales. Anuales. Que se celebra el 12 de febrero. Yo te digo una cosa, para mí es para que no vaya nadie, porque a ver, no, si acá pusiéramos... Bueno, depende. Depende. Claro. Depende. A va a haber gente que le va a gustar. Claro, sí, también. Ahí está. Ya, mira qué onda que tiene Estelita. ¿Viste, Estelita? ¿Viste? Aparte, uno te tiene que preguntar, ¿qué preferís? Claro. ¿Entendés? Porque a uno le molesta mucho el tema de la nariz, le tiene mucho miedo y bueno, capaz que entrega. Quizás que si nosotros empezamos a hacer eso, venga menos gente a contagiarnos. No, comencemos. Yo pensaba que si nos hacen... Yo pensaba siendo mucho más ácida. ¿Se que llama quizá... hisopado? Sí, se llama hisopado anal. Ajá. Yo claro. Pensando un poco más ácida y en un estado de brote de nivel de la escala de Richard, escala Ana Laura número 10. Sí, sí. Que quizás, vieron que están con esto, empiezan las clases, sí. Quizás diciéndote con un hisopado anal, empezamos todas las clases y todos se quedan tranquilos de que el primero estamos todos en la escuela. Sí, todos en la escuela. Todos. Hisopados. Y vacunados. Todos. Vacunar, ya nos vacunaron. Olvidate. Ahora nos falta que nos hisopen. Ya con eso hacemos todo. A mí se me ocurren tantas cosas de frases con el hisopo. Olvídalo. Imagínate que no las puedo decir acá. Y ahora están todos con COVID, porque todos, yo antes de vivir acá está. Flavio Mendoza, Pampita, Carmen Barbieri, por favor, que... Tu Pampita, me acordé. Pido por Dios que cuando le entregue a los chicos que no se lo entregue contagiados de COVID. Benja. No. Yo pensé en vos, digo. ¿Cómo estará ella con Benja Vicuña? No, pero favor, bueno. Que no se los entregue. Te va a tocar verlo así. No quisiera. Que con COVID. No quisiera. O que te aísles, no sé. El amor o en la enfermedad, yo prefiero en el amor más que en la enfermedad. Estar con él, pero bueno. O lo tenés que dejar de ver un tiempo, y no sé, me parece días. Que sí. Bueno, no sé. La sí, pero bueno, todos los que vienen de la prueba. ¿Sabes qué pasa? Dicen, no nos contagiamos en México. ¿Y vos cómo sabes? México está en alerta roja, o sea, en tema de COVID. Ayer hablé con una de mis amigas que es de allá, que es mexicana, con Patricia, y me decía, nosotros estamos en alerta roja, entonces no me diga que no lo trajiste. Sergio Lapegue se pasó todo el año haciendo del zorro, del bombero loco, que bochi, ¿Y ahora? Sí. Se fue a Panamá, sí. No sé. Bueno. Y volvió, no se lo contagió en Panamá. Pero escúchame, ¿qué onda? Ahora sí me voy a brotar. No. Brota. ¿Sabés por qué? Porque eso es lo que nosotros decimos y primero decimos una cosa y hacemos otra. Tal a ver, cual. Vamos, no jodamos. La Pegu estuvo como 4 meses que no fue a laburar. Tal que cual. Incluso lo fueron a ver a la casa porque era personal de riesgo. Hacía lo por el Zoom, sentadito, con el aire y todo. No se movilizó hasta el canal porque era personal de riesgo. Para laburar son de riesgo. Ahora aparece de vacaciones, todo el mundo se hisopa. Si da negativo, se van. Y bueno, eso es... eso no es ser una buena persona. Yo, por ejemplo, yo tengo que sostener lo que digo. Hay una pandemia. Puedo contagiarme, quedo en casa, no me movilizo. Eso es estar concientizando. No decir, porque nosotras que estamos en este gremio, sabemos todas muy bien que algunos para ir a trabajar eran todos personal de riesgo. Y sin embargo, hay gente que está en Brasil tomando mate desde diciembre. Entonces, no jodamos y pongamos las cosas en la mesa. Vamos a tener... un año muy difícil, donde la gente no acata o no toma conciencia de que hay un verdadero peligro en esto. Hay algunos que creen, hay otros que no creen. Yo le tengo respeto. Claro. Y porque le tengo respeto, respeto a mi compañero, respeto a mi vecino, respeto a todo el mundo. Si digo que yo puedo contagiar, el otro también me puede contagiar. Entonces, a ver, ¿para qué se fue de vacaciones la Pegua? Pampita. Sabiendo que estaba de 4 meses de embarazo, ¿es tan necesario que vaya a ganarse los dólares a México? ¿No puede ganar acá un par de pesos roñosos? Tal cual. Digámoslo así. Lo que pasa, bueno, tuvo todo el cumpleaños de arriba. Bueno, un par de pesos. En par de pesos. A ver. Un par de pesos. Olvídate. Entonces, ¿para qué va? Entonces, no estés llorando. Ay, mi embarazo. Miren, si hubieras cuidado tu embarazo, ¿cuándo te enteraste que estabas embarazada? En noviembre. Ya había pandemia, ya había rebrote y ya había todo. Quédate en tu casa, en la camita, cuidando tu pancita. Igual así como yo invité a mucha gente a que venga y se acerque. Mirá, Ana Laura. Sí. Así como invitaste. Estoy mirando la televisión, mucho rebrote, mucho quédate en casa, mucho no vayas a ningún lado, y veo un montón de pañuelo verde, amarillo, celeste, colorado, gritando por no sé qué. Si una jueza se equivocó, hay que sostenerlo en otro lado. Basta de salir a la calle con semejante cantidad de rebrotes que hay. Bueno, hubo gente que se juntó en una cancha de fútbol o de, no sé, futsal, bueno. Era de... Dejémonos de caretear. ¿Cómo es? Bueno. ¿Cómo se dice? ¿Futsal? Bueno, haciendo, o sea, festejando, bueno, no sé, yo no me salía. Ahí ahí, sí, seguramente habrá abogados, ingenieros, peluqueros, verduleros y docentes. Obvio. ¿O no? Sí. Y bueno, entonces, bueno, si no podemos ir a la escuela, sí, tampoco podemos ir a la marcha. Tal cual. Bueno, tal cual, entonces nos jodamos. Coherente. Bueno. Sí, no, sí, sí. Sí. No es que, a ver, ya está todo listo. A sí, ver, lo que yo escuchaba hoy, sí, Baradel dijo que sí, que con los protocolos que quiero que me den el protocolo para educación especial. Se van a comenzar las clases, así que bueno, estamos todos mirando los protocolos, claro. Yo ya lo envié todo como corresponde. Sí, sí, yo estoy convencidísima, sí, que se van a empezar. Sí. Lo que no sé es cómo se van a poder sostener con semejante cantidad de contagios, porque ayer escuchando a un infectólogo decía que esto no es una nueva cepa. Esto recién es un rebrote. O sea, que no es lo mismo que una segunda ola, eso decía, claro, una segunda ola, no es lo mismo. Es apenas un pequeño rebrote. Si esto es un pequeño rebrote, ni me quiero imaginar lo que va a ser en abril, marzo, abril. Va a ser una locura. Así que, bueno, preparar protocolos estrictos como para entrar y salir, ¿no? No que estemos todo el día en casa, pero entrar y salir. Claro. Bueno, la verdad que... uno, ante estas situaciones, yo sí me broto, porque es como que decimos una cosa, hacemos otra, avalamos estas payasadas. Porque, a ver, podés protestar, ya que sí, tanto estamos con el Zoom, estamos. Sí. Bueno, a las 9 nos conectamos todos por Zoom, abrite un Meet, abrite algo, protestá, haz lo que quieras. Pero no facilites la calle, yo no sé dónde es esto que estoy mirando ahora. Pero... Igualmente te digo, o sea. Yo entiendo, viejo, o sea que me estoy brotando al pedo. Sí. No, no, esto de lo que estás brotada, no, es en Chaco, no, porque no, en Chaco hubo todo un tema, no, con no, el caso de aborto de una jueza, que quiere revocar. No es tan viejo porque tiene barbijo. Pero bueno, retracto todo lo que dije, no, entonces. Tenías que brotarme. Yo igualmente considero, yo considero que la vuelta a clases, sí, la vuelta a clases va a estar, vamos a ir, para tranquilidad de los medios de comunicación, para tranquilidad de todos los padres, para tranquilidad de todos, vamos a estar ahí. Y después va a ser intermitente, como fue en muchas partes del mundo. Sí, cuando hay mucho brote, cuando hay muchos casos, o cuando vos te quedes sin personal, porque puede llegar a pasar, se enferma una maestra, se te enferme la otra, porque bueno, se suponía en diciembre que íbamos a ir 2 días y 3 no presenciales, por lo menos educación especial nos dijeron eso, 2 y 3. Para mí va a ser intermitente. O sea, sí, cuando haya mucho brote, se vuelve a cerrar, y se vuelven a abrir, se vuelve a cerrar. Como hicieron en otras partes del mundo. O sea, partes del mundo cerraron las escuelas, pero después las volvieron a abrir. Estuvieron un año como nosotros sin clases. Claro. Sin clases, no. Sin abrir las escuelas. Sin abrir las escuelas. Perdón, me expresé mal. Claro. No sé, pero yo no entiendo algo, esta dicotomía. La universidad... Las universidades ya dijeron que hasta después de las vacaciones de invierno no vuelven. Y se supone que gente, que la universidad es gente adulta, que va, tenés conciencia. Ahora, no estaría entendiendo cuál es el criterio para que la escuela tenga que comenzar, o sea, inicial, primaria, ¿entendés? Si no empezamos, no empezamos nadie, empezamos todo. Yo escuché que eso se debía a que, bueno, que la universidad tenía más cantidad de gente adulta, que era más probable que pudiera estar contagiada, que la poca posibilidad que tenían los niños y los jóvenes de contagiarse. Pero igualmente, yo ya... La burbuja no la hace nadie, chicas. Hablemos las cosas como son. ¿Quién hace una burbuja de familia hoy? Nadie. Si vas a Quilmes, está repleto. ¿Quién hace una burbuja de... A ver, burbuja de grado. Eso no se va a poder sostener. No. Eso no se puede sostener. Es insostenible porque... ¿Vos qué sabés? El niño A, cómo es su familia. Que muchos... A ver, viven en situaciones que la verdad... Sí, de vulnerabilidad, que quizás viven muchos en una sola casa, o sea... No sabes si el alumno ve bien y te dice, no, nosotros no salimos a algún lado y se hacen las grandes fiestas clandestinas. Son ejemplos, ¿no? Obvio. Estamos poniendo ejemplos. O sea, que es difícil de sostener porque no conoces la vida del otro. Entonces, ¿dónde van a haber rebrotes? Sí, van a haber rebrotes. ¿Van a haber contagiados? Sí, vamos a haber contagiados. ¿Y va a haber muertos? Sí, va a haber muertos. Pero bueno. Pero bueno, en algún momento, vamos a empezar. Sí, bueno, vamos a empezar y bueno, será intermitente. Armaremos varios planes, así como se armó el plan de la vuelta a clase, de que la presencialidad en esta nueva normalidad, se armará un otro plan cuando tenga que cerrar la escuela y volver a la virtualidad. Vacunas, sabemos que hay pocas. Vacunas hay pocas. No hay casi nada, porque si seguimos así, trayendo de a 200, imagínate, gastamos más en nafta que traer las vacunas, porque cada frasquito de vacuna, ayer, bueno, estuvimos una charla, ¿no? Que donde nos informaron o nos dieron información acerca de la vacuna, los directivos y demás en el distrito de Quilmes. Cada vacuna, que eso yo no lo sabía, ¿no? O sea, no, que cada vacuna, cada frasquito de vacuna, de ahí sacan para 5 personas. Y ese frasco tiene que estar perfectamente, tiene que tener la temperatura ideal. Pero, o sea, que no se puede dejar, ¿no? A baja temperatura. Pero lo que yo estaba viendo es que también equiparon a diferentes escuelas del distrito con un freezer. Traían, a 11 escuelas del 11 distrito, escuelas del distrito. ¿Por qué? Porque son, se explicó que, por ejemplo, no cualquier escuela, o sea, si vos te anotabas o no sé cómo fue, yo realmente a fin de año estábamos con mucho trabajo, realmente si fue así no hice ese relevamiento, igualmente no estaríamos en condiciones acá de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitan una trifásica, no todas las escuelas tienen trifásica, entonces se buscaron las escuelas del distrito de Quilmes, claro. 11 escuelas son las que van a hacer sede básica. 11 escuelas son las que tienen trifásica. Claro, porque serían las escuelas donde... Tengo la trifásica. Claro, donde podés poner el freezer. Qué bueno. Claro. Se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren muchas cosas, ¿no? Claro. Qué triste. Acá, por ejemplo, la cuarentena. Y no, sí, se va a vacunar en el vacunatorio, en el hospital y también en estas escuelas que son 11 para tratar de repartir, supongo, la cantidad. Dice que son más de 25.000 personas anotadas en el distrito, ¿no? De Quilmes. Y ahora, son lunes, más de 13.000 docentes. Tengo que ir a ver a la escuela, voy a ver si tengo trifásica, porque si no la tengo, o sea, toco una pared y me quedo electrocutada. O sea, no yo, los pibes. No. Todos. No. ¿Cómo se nota que no tenés un marido electricista? Pero no estaría entendiendo. No, trifásica. Pero todas las escuelas tendrían que tener una trifásica. No. Trifásica no es la térmica. Ah, bueno, yo porque tengo térmica en mi claro, casa. Claro. No, bueno, yo me la confundí. Digo, vayan a asistirla en el tema. ¡Casi me broto! No. Porque ya estaba pidiendo una trifásica. Trifásica es, yo te digo porque entiendo de estas cuestiones. Trifásica es una línea que puede soportar más voltaje. Entonces esos freezer que viene preparado para tanta temperatura necesitan una capacidad especial. Exactamente. Listo. Sí. Por eso se eligieron esas escuelas que mejor. Igualmente dice que hubo que capacitarlas, ¿no? Que hubo que acondicionarlas para poder poner esos freezer. Y son 12.800, dicen los docentes, que están anotados para colocarse la primer dosis, ¿no? O sea que tardaríamos un poco más en colocar la segunda. O sea que no empezaríamos vacunados, diríamos. Pero no es una condición para comenzar las clases. No, de ninguna manera. Perfecto. Bueno, listo. Empezamos, no hay problema. Acaban de decir ayer, ¿no? Bueno, va. Si será así o no, no sé. Yo la verdad que no tengo trifásica. Si no hubiera traído 5 o 6 freezers acá a la escuela. Sí. No, porque si te van a condicionar la escuela por traerte la vacuna, yo te digo. Pero yo también hubiese dicho que me pongan la trifásica. Que me pongan el freezer. Claro. Que me pongan el freezer ya. Claro. Olvídate. Sí. Porque primero se había dicho que las iban a llevar. ¿Se acuerdan que un oyente nos había llamado? Yo también, sí, en el Grido. Que yo pensaba que era chiste. No era chiste, porque es la única cadena que tiene para soportar tanto. La marca. No. Pip de los helados. Ya estamos las 6 de la tarde. Yo pensé que me estaba diciendo que estaba loca. Eso aparte. Bueno, ¿saben qué? Hoy terminamos enero. Empezamos el viernes que viene, febrero. Le queremos agradecer a Liliana que nos haya acompañado. Lili, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo te sentiste? Espectacular. Pues, hay un ambiente muy lindo y una energía bárbara. Así que gracias, gracias por permitirme estar. Estela, ¿cómo te sentiste esta vez? Estela ya es vieja, nuestra, ya vino. Estela es nuestro gurú. Bueno, gracias, gracias. No, bien, excelente. En familia. Bueno, que sea amigas. Bueno, qué suerte. Hoy, ¿saben quién va a cerrar? Ella. Hoy cierra. La que no tuvo micrófono. No habló en toda la tarde. Está calladita. Y yo la escuché de la garganta que está re bien. Así que les digo, yo les digo hasta el viernes y los dejo en manos de Sandrita. Saludando a Andrea, despidiéndote. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias por el momento que me hicieron pasar. Igual que Anita, vine re bajito. No, y ahora me voy punchi. Muy bien, chicos. Bueno. Anita, mi amor. Ay, sí, yo vine así con la energía pum para abajo. Y bueno, me voy así con el polvito de Chamuel. Y y bueno, los nada. Empezando febrero, voy a pasar los ñoquis hoy. Ay, hacer el ritual de la luna, todo. Vamos, me voy a echar la sal parrillera, todo. Toda la carne al asador voy a echarme hoy, así. Bueno, nos vamos todos con mucha energía. Vamos, chicas, gracias a las invitadas. Y bueno, audiencia, esperándonos para volver a escucharnos el viernes próximo. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau. Chau. Chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.